música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. Los sueños casi siempre están relacionados con el amor, o así aparece en la música. Se sueña con que el amor no se vaya, se sueña con que el amor regrese, se sueña con el futuro. En realidad, incluso algunos dicen que tuve un sueño loco pensando en ti. Bueno, de todo esto trata el programa de hoy, con algún condimento, como siempre, atravesando las músicas y las épocas. Vamos a empezar con Harry James, una de las músicas que ha utilizado el querido Woody Allen. Esto se llama I Had the Craziest Dream. Y hay un hombre que se llama Moncho, que nació en el año 40 en Barcelona, pero que dicen, así dicen, es el rey del bolero. Él canta No ha sido un sueño. Tus ojos y la ausencia están aquí. Soledad desguarda el corazón. Sueños que persiguen el pasado.

vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu. E seguimos com os sueños, pero vamos a retroceder um pouco en el tiempo. El rey Enrique I ha llegado a Brabante y ha reunido a las tribus alemanas para expulsar a los húngaros de sus dominios. Así es como empieza Lohengrin, una ópera de Richard Wagner. Y allí hay una protagonista, que se llama Elsa, que es acusada de un crimen que no cometió. Y entonces ella propone, encomendándose al juicio de Dios, que un caballero defienda su honor. Esto entonces ella tiene un sueño. Les propongo compartir el sueño de Elsa, de Lohengrin, de Wagner, así como lo cantaba una de sus intérpretes más descollantes, la sueca Birgit Nilsson. Thank you. Y ahora vamos a escuchar la voz de Liuba María Hevia, cantora, cantautora, gran intérprete, nacida en Cuba. Ella compuso este Los sueños. Fíjense cómo suena. Hay sueños para los cuerdos. Hay sueños para los locos. Hay sueños para las piedras. Hay sueños para los muertos. Hay sueños para la tierra. Yo sé los sueños que quedan. Los sueños que todavía andan vibrando en nosotros, regando con alboroto su misteriosa armonía. Yo sé los sueños descalzos, desnudos dueños del día, fraternos vírgenes mansos, reveladores del cántaro de la poesía. Hay sueños que se nos duermen, hay sueños que llegan tarde, pero encuentran su estación. Los sueños son ese instante, la luz que ve el caminante debajo del corazón. Yo sé los sueños que mueren, eternos pájaros rotos. Son esos que nos padecen, son esos los que adolecen de no vivir en nosotros. Yo sé los sueños que muerden, donde la carne no sabe. Herida oscura que azota, coartada de la derrota, dolor quemando sus naves. Hay sueños que se nos duermen, hay sueños que llegan tarde, pero encuentran su estación. Los sueños son ese instante, la luz que ve el caminante debajo del corazón. Hay sueños que se nos duermen, hay sueños que llegan tarde, pero encuentran su estación. Los sueños son ese instante, la luz que ve el caminante debajo del corazón y esperan en una canción. Y para el cierre, vamos a recurrir a los sueños de los niños. Porque al fin de cuentas, si los niños tuvieron sueños y sueños apacibles, probablemente luego puedan soñar con el amor. Y en algún momento, el Flaco Spinetta compuso esta plegaria para un niño dormido que la grabó en esta ocasión Teresa Parodi. Pero la música del Flaco Spinetta la han grabado 40 artistas del folclore en la Argentina. Compartamos esta música. Música.